las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera, con un durazno y un país. Buenas tardes, amigos, nos estamos encontrando en este lunes 9 de agosto para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos en Radio Nacional los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica el señor Alberto Mancilla. Les recuerdo nuestros teléfonos, el 42 70 67, el 42 70 90, y nos encontramos en internet en www.lra28.com.ar. Hoy vamos a tener un programa variadito de producciones, pero antes de ir a los contenidos, les proponemos un momento de palabras. Sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Luces puestas en camino, sin duda, por suerte, porque estos días que han pasado, esta semana que ha concluido el domingo con distintas actividades alrededor del nombre de Enrique Angelelli, nos llevan a pensar algunas cosas y preguntarnos algunas otras. Porque fue una semana agitada. Agitada de distintas formas. Eran distintos aires los que agitaban. Pero esos aires no fueron del todo muy claros. Ayer, por ejemplo, podíamos leer, los que leemos el diario El Independiente en su edición dominical, en el Mirador Político, en la contratapa del día domingo del diario, dice que hubo situaciones confusas. No se refiere explícitamente a qué cosas confusas ocurrieron según la mirada del periodista. No sé si importa tanto ahora que nos pongamos a desglosar todo un gran y largo y variado en personajes discurso que comenzó el lunes y concluyó el día sábado en La Rioja alrededor de Enrique Angelelli. Quizás ese desglosar, ese largo, largo discurso nos podría llevar largas y largas jornadas hablando alrededor de la semiótica, del valor de las palabras, de lo simbólico, y quizás nos perderíamos en esas largas y largas divagaciones intelectuales. Lo que sí me parece que tenemos más a mano y que posiblemente nos lleve a un espacio de introspección, es decir, hacia dentro nuestro, es volver a preguntarnos en estos días, ¿qué es Enrique Angelelli para cada uno de nosotros? Porque si los que durante tantos años hemos mantenido el espacio de la memoria de algún modo vigente, con dificultades, con idas, con venidas, pero siempre presente, es un buen momento para volver a preguntarnos qué lugar ocupa en nuestra conciencia el nombre de Enrique Angelelli. Para no perdernos, para no desconocernos, para no sentir que de pronto algunos se han convertido en enemigos de los que hasta ayer eran sus compañeros de lucha, para no caer en ese espacio tan sutil que se propone tantas veces desde ciertos lugares, que es tapar, crear monumentos, inaugurar brillantes placas, producir parques temáticos. Pero nosotros, ¿quién es Enrique Angelelli adentro nuestro? Para no confundirnos, para seguir cada día sintiendo que estas contradicciones en el camino nos deben servir para nuestras propias contradicciones y para los nuevos replanteos. Aquí una carpa se ha levantado, orgullosa carpa de derechos humanos, maravillosa, donde los riojanos no tuvimos casi lugar. Una carpa que pertenecía a quienes la habían traído, muy bien armada, con un muy buen mensaje, con todo en su lugar. Los que no estábamos en ese lugar éramos los riojanos, con esta historia nuestra, con nuestro modo de ver esta historia y procesarla en estos tiempos. Allí no estábamos salvo, y con varios maltratos de por medio, la presentación de una obra de teatro. Los verdaderos espacios de la memoria de todos estos años, en estos días, fueron segundeados, no sé si es correcta la palabra. Hasta muchos de ellos sufrieron agresiones por parte de la policía por querer saber qué decían esos carteles que llevaban enrollados para armar como cada año la feria de las comunidades. Sin embargo, la fuerza bruta estaba presente. Del otro lado, desde el puerto, nos decían qué hacer con nuestros derechos humanos. Y estaba bien. Pero pensé en esto de la introspección, ¿qué nos pasa cuando ciertas pasiones, algunas pasiones, se institucionalizan? Está bueno, pero que no se pierda la pasión. Y cuando digo pasiones, estas banderas fundamentales de los derechos humanos, plenamente vigentes en su reclamo hoy en La Rioja, y sin embargo tan ausentes en el discurso y en la discusión. Había dos realidades, siempre pareciera, o nuevamente pareciera, que esta marca cultural histórica siga apareciendo entre nosotros. Pero en todos lados buenas intenciones. En todos lados gente con un corazón noble que todavía cree, espera y ama, como decía Angelelli, y que lucha por esa justicia cotidiana que necesitamos reparar. No tan solo las históricas, sino las de todos los días, las con las que convivimos, para no olvidarnos, porque la construcción de memoria tiene que ver fundamentalmente con reparar las grandes asignaturas pendientes que hoy están presentes. Hace un momento, antes de comenzar el programa, mientras escuchábamos las noticias de Radio Nacional, una de las noticias era la declaración urgente de que se pare la tortura. Y en La Rioja se tortura a diario, o casi a diario, para no ser injustos. Es decir, ¿quién es Enrique Angelelli entre nosotros, adentro nuestro y entre nosotros? ¿Está vigente? ¿O lo hemos puesto ya allí, en esas bellas esculturas que lo agigantan? ¿Lo agigantan? ¿O lo opacan? Hombre, proyecto de pueblo. El hombre, proyecto de pueblo. Mezcla de tierra y de cielo. Proyecto de humano y divino. En cada hombre se hace rostro y su historia se hace pueblo. Es barro que busca la vida, agua que mezcla lo nuevo, amor que se hace esperanza en cada dolor del pueblo. El pan en el horno florece, es para todos, amigos, nadie se sienta más hombre, la vida se vive en el pueblo. Porque el proyecto se hace silencio, porque la vida se hace rezo. Porque el hombre se hace encuentro en cada historia de pueblo. Déjenme que se los cuente lo que me quema por dentro. Es amor que se hizo carne con chayas y dolor de pueblo. Saben, lo aprendí junto al silencio. Dios es trino y es uno. Es vida de tres y un encuentro. Aquí la historia es camino y el hombre siempre un proyecto. Endurecen testigo soy, nos lo dice Padre Angelé. Cuando los interrogamos sobre qué veían hacia adelante en el tiempo, hacia el futuro, se extrañaron. Nos explicaron que por delante ellos ven el pasado, lo que poseen. El futuro está por detrás, se construye mirando hacia adelante. La contestación corresponde a un grupo de indígenas sudamericanos de milenios de vida en América. Una perspectiva distinta a la de pensar que la historia se encuentra por detrás, a veces que se ha terminado, y que solo nos queda un futuro que irá consolidando el presente. La supervivencia y evolución del hombre, desde sus orígenes hasta la actualidad, se ha basado en conservar y transmitir su experiencia a través de generaciones. Las invenciones son el resultado de modificaciones agregadas desde el punto de partida, el poder creativo. La capacidad de memorizar, comunicar y transformar nos caracteriza más que cualquier rasgo físico. Sin embargo, el grado y la celeridad de los cambios de los últimos 100 años han colocado al hombre en la situación de ser su propio Dios, dar o quitar la vida de su propia especie y de toda la creación. Es significativo que con bombas nucleares se esté en condiciones de destruir la totalidad del planeta, pero no se pueda construir un futuro con cuestiones básicas de alimentación, abrigo y reproducción resueltas desde los comienzos en el equilibrio de la naturaleza. Animales y plantas transmiten y aprovechan indefectiblemente una memoria biológica que constituye su historia natural. A través del tiempo, adaptaciones y cambios han asegurado su supervivencia. El hombre ha avanzado en su comunicación cultural y en el discernimiento individual, pero ha retrocedido en el aprovechamiento de su historia como conocimiento predictivo de los hechos. Cabría preguntarse si el mundo actual presencia la lucha por sobrevivir entre dos especies del género humano, o si solo existe una que se debate entre dos variedades. Una que sueña con un mundo exclusivo y excluyente que necesariamente debe negar la historia y borrar la memoria. Y la otra que no deja de soñar con un futuro inspirado en la visión del pasado. Roberto Molinari, arqueólogo, escritor, docente universitario. El viernes se inauguró en las salas del Museo Octavio de la Colina una muestra fotográfica llamada Desnudos Sudamericanos, del artista fotógrafo argentino Marcos Zimmermann. Cuando vi la obra me acordé de un poema de don José Martiniano Paredes y lo tuve muy presente mientras recorría las salas del museo, que estaban llenas de gente por la inauguración, viendo estas impactantes fotografías, estas maravillosas obras de arte de don Marcos Zimmermann. Y cuando preparaba la producción del programa para hoy, y por supuesto el material de Marcos Zimmermann para compartir con ustedes, lo busqué al poema que se me venía a mi memoria mientras veía las fotos de Zimmermann. El poema se llama Rostro de América y dice don José Martiniano Paredes: en el rostro de cada hombre arraigado a este suelo está reproducido el mío, moreno. La misma arcilla nos integra y son los mismos alfareros los que desde siempre nos modelan por afuera y por adentro. Cuando la tierra es parte de uno mismo, pasa y no pasa el tiempo. Y aunque el destino agobie las espaldas o solo muestre un horizonte ciego, permanece la esperanza conservando el siempre verde de los viejos sueños. La inmensidad del mundo cabe en estos límites estrechos y es su abismo, su estrella y su desasosiego. Mansos y humildes para aceptar la suerte, asoman en relámpagos de fuego, entre nieblas de pobreza y borrachera, los diezmados arrestos montoneros. América está aquí, cabal, auténtica. Multiplican su rostro los hombres de mi pueblo. Integralmente soy también uno de ellos y lo seré mañana para siempre. Redivivo en los rasgos de la raza después que me haya muerto. América, nuestra entrañable América, está quemándonos por dentro. Quiere aflorar en libertad en la vida. Es la mañana de los tiempos nuevos. Eso es la muestra, en realidad. Este poema, quizás si lo hubiera conocido Zimmermann, lo hubiera incluido en el catálogo de presentación y en su libro, porque tiene un libro maravilloso que contiene casi 100 fotografías. La muestra que aquí se puede ver en el Octavio de la Colina está compuesta por, creo, 40 o 45 obras. En total, la colección de desnudos sudamericanos está conformada por cerca de 100 fotografías, todas reunidas en un libro, en el libro Desnudos o Sudamericanos, una muy buena edición en calidad, tanto de la fotografía como de los textos que acompañan a cada o a partes o a grupos de las fotografías tomadas. Vamos a contar brevemente quién es Marcos Zimmermann para luego poder hablar un poco de esta muestra. Marcos Zimmermann es un fotógrafo que nació en Buenos Aires en el año 1950. Él estudió cine, hizo carrera como fotógrafo de películas, vivió muchos años en Roma, trabajó como fotógrafo freelance. Desde fines de los años 80, nuevamente en Argentina, trabaja en este país, donde ha realizado varios libros fotográficos de autor que exploran la identidad de Argentina. Estos libros hicieron de Marcos Zimmermann una figura distinguida en la fotografía contemporánea argentina. En el año 1995 ha recibido el premio Pirámide de Oro al mejor trabajo fotográfico y en el año 1996 el primer premio al mejor libro de arte argentino, otorgado por la Feria del Libro de Buenos Aires. Las fotografías de Marcos Zimmermann han sido adquiridas por colecciones de arte, tanto privadas como pública, de argentinas y de muchos otros países del mundo. Ha realizado más de 30 exposiciones en diversos museos y galerías de diferentes partes del planeta. Las fotografías que componen esta muestra de Zimmermann fueron tomadas en viajes realizados a Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina. Dice Marcos Zimmermann, son hombres de mirada profunda y sonrisas francas. Seres que trabajan de sol a sol en el campo, pasan la vida en una fábrica amando objetos que no podrán comprar, construyen casas con sus propias manos, juegan al fútbol y sueñan con ser Maradonas y luchan por su supervivencia. Marco Zimmermann dice en el prólogo de su libro Desnudos Sudamericanos, en realidad, dice Zimmermann, todos los hombres aquí fotografiados son un solo hombre. Un hombre que se repite por millares en Sudamérica. Lo llevo dentro mío desde mucho antes de haberlo fotografiado. Me habita desde hace años. Hombres parecidos a este han cambiado mi forma de ver el mundo con una frase o con un gesto. Y han sido mis padres a la mañana, mis compañeros por la tarde, mis enemigos de la noche y mis hijos en la madrugada. Son ellos, dice Marcos Zimmermann, son ellos los que siempre trabajan de sol a sol en el campo o pasan la vida en una fábrica armando objetos que nunca podrán comprar. Los que alzan sus casas con sus propias manos, comen poco para terminar el techo y siempre deben varias cuotas al negocio de electrodomésticos de la estación. Y son también los que un día anotan buenos goles en la cancha del barrio, sueñan con ser Maradonas y poco tiempo después hacen las cuentas con la realidad mientras apoyan el mate sobre sus panzas ya crecidas y cuentan hijos bajo la parra de sus casitas todavía sin terminar. En fin, dice Marco Zimmermann, en fin, estos hombres podrán ser de muchas maneras diferentes, pero estoy seguro de que sus hijos tendrán que trabajar aún más fuerte que ellos, que todavía querrán ser astros de fútbol, que seguirán teniendo hijos e hijos y que volverán a cautivar a la siguiente generación de mujeres y de hombres y sus nietos a la próxima. Porque serán siempre esas miradas profundas, esas sonrisas francas y la sencilla vitalidad que anima a estos hombres, aquello que desflorará una vez más el deseo inocente de jóvenes vecinas y vecinos, solitarias o delicados, que hasta el día anterior a conocerlos solo soñaban con un mundo de mensajeros imaginarios que llevaban y traían cartas de amor desde la luna. Esta bella poesía de que contiene las palabras del prólogo de Marco Zimmermann son la poesía profunda de estas fotografías que nos propone el artista recorrer, hombres de distintos países de esta América nuestra, cada uno fotografiado en su lugar, en la rudeza de su hábitat, de su trabajo. Todos tienen una mirada que estremece. Les puedo asegurar que los ojos, como dice algún crítico por ahí, los ojos no se van primero a los genitales. Es imposible no mirar los ojos de esos hombres sudamericanos fotografiados por Marco Zimmermann. Después viene el resto, el contexto, los cuerpos, la textura de esas pieles que se pueden traslucir más allá del papel fotográfico, la textura de esos paisajes, la rudeza de los elementos del trabajo, la rudeza de las manos, el sufrimiento de los pies y las miradas. Una muestra para ver, sin duda. Thank you. Las historias muchas veces en la vida, y los artistas por allí las registran a veces un poco más atentos, cierran, muchas veces sin buscarse, que se cierren totalmente o que se aproximen a un cierre. Hace un año moría el maestro Miguel Dávila, maestro de las artes plásticas, nacido en La Rioja, murió en Buenos Aires. Hace un año, Marco Zimmermann mostraba esta muestra suya, Desnudos Sudamericanos, en el Palais de Glass, en la ciudad de Buenos Aires. Como un homenaje al gran maestro Miguel Dávila, el director del Palais de Glass ofreció el espacio del arte para velar los restos de don Miguel Dávila. Marco Zimmermann, en ese momento, escribió esto que voy a leer. Él dice: hoy llegaba al Palais de Glass cuando de pronto se acercó su director Oscar Smoje y me dijo: te tengo que comunicar que hoy aquí va a haber un velorio. ¿Cómo? ¿Un velorio?, pregunté desconcertado. Murió el maestro Miguel Dávila, respondió Oscar, y lo velarán aquí. Aquí, en medio de mi muestra de desnudos, volví a preguntar espantado. Sí, aquí. Lo traen en aquella ambulancia y lo velaremos en el auditorio, dijo entonces, indicándome un vehículo que estaba estacionado en la puerta de entrada de la galería. Quedé helado, pero aún no había podido reponerme cuando cuatro hombres de traje negro, mordiéndose el labio inferior en un gesto que evidenciaba su esfuerzo, pasaron ante mis ojos transportando el cajón del maestro por delante de las fotografías de estos hombres que parecían observarlos impávidos desde su desnudez. A los pocos segundos, los cuatro funebreros desaparecieron con el maestro por el fondo. Enseguida advertí miradas extrañas a mi alrededor. Pero antes de que nadie hubiera recobrado el aliento, aquellos mismos seres de traje negro volvieron a atravesar la muestra en sentido inverso, sin el maestro y mucho más relajados esta vez, deteniéndose en una y otra fotografía para comentarlas en voz alta ante mi mirada absorta. Vociferaban despreocupados, exteriorizando su hábito profesional a la muerte cotidiana. Los demás, en cambio, habíamos quedado petrificados en nuestros lugares, en absoluto silencio. Pero es una familia católica, escuché decir entonces a alguien en voz baja. Y sus deudos tendrán que atravesar este salón lleno de hombres desnudos, en medio de una situación que implica tanto pudor como la muerte, reflexioné yo mismo. Entonces, guiado por Oscar Smoje y con bastante temor, me acerqué hasta el auditorio y encontré al maestro solo, en medio de aquel salón, debajo de un maravilloso cuadro suyo que, como tantas de sus obras, continuarán deslumbrándonos más y más durante mucho tiempo. Lo único que atiné fue a rezar una oración para rendir justo homenaje a este ilustre visitante inesperado que había llegado desde el más allá a hacerse presente de un modo tan artístico, tan natural y tan delicado a esta muestra que habla acerca de la rudeza del hombre y de la crudeza de la vida. En verdad, maestro Dávila, estaré siempre agradecido por su presencia. Usted ha sido mi visitante más sigiloso y más honorable. Marcos Zimmermann, 14 de agosto del 2009. Thank you. La revista Eñe, el año pasado, cuando se mostró desnudos sudamericanos en el Palais de Glass, decía en su crítica: tras el inevitable desconcierto de las primeras fotos, la mirada del espectador no va a los genitales, sino a los ojos, que siempre miran directamente a la cámara y luego a cada conmovedor detalle del rostro, del cuerpo y del lugar, o los objetos que acompañan al retratado. Son cada uno el retrato de una vida y todos el de buena parte de un continente. Un ensayo fotográfico de Marco Zimmermann que propone un recorrido por los gestos de la tierra, el paisaje y los signos de la vida social en el cuerpo masculino. Las fotos, efectivamente, hablan, más que de jóvenes, viejos, gordos, flacos, simpáticos, detestables. Después de mirar los desnudos, se descubren supuestos detalles. Manos curtidas, rostros orgullosos y desahuciados, sonrisas, machos sudamericanos que posan para seducir un género poco explorado, y al mismo tiempo presentó una contestación a la estética del desnudo masculino más difundida, vinculada principalmente a la industria de la moda o por la pornografía, decía la revista Eñe. La muestra de Marco Zimmermann acaba de estar en el Museo Carafa de la ciudad de Córdoba. El director del Museo Carafa, Alejandro Dávila, hijo del maestro Dávila, también fue el curador responsable del armado de la muestra aquí en el Museo Octavio de la Colina. Quiero recordarles que esta muestra fue inaugurada este viernes pasado y va a estar hasta casi los últimos días del mes de agosto. Quiero comentarles también que, bueno, a ver qué les puedo. Acá dice, dice Zimmermann que esta es una serie de fotografías de hombres de 7 países del cono sur de América, despojados de sus ropas y sorprendidos en sus propios mundos, expuestos a la mirada de todos, solo con sus atributos físicos y el ambiente que los signa, privados de todo aquello que los cubre y rodeados de lo poco que los cobija. Al fin y al cabo, ¿no es esta doble crudeza la imagen acorde a una región de historia tan ardua como la sudamericana?, se pregunta Zimmermann, ¿no? Estas son fotografías de gente verdadera, dice, y la exhibición franca de sus cuerpos no es más que una manera de desnudar aún más sus verdades, las propias y las de su entorno. En el modo de exponerse están sus historias, sus temores, sus anhelos, y en el paisaje que aparece detrás, la otra mitad de sus vidas. Bueno, vamos a recordar entonces que esta muestra ha sido inaugurada, como decíamos, el viernes pasado. Tuve la oportunidad de charlar un buen rato con Marco Zimmermann y la verdad que fue un lujo poder hablar con este hombre de tanta sensibilidad artística. Y por supuesto que uno se queda con las ganas de conocer sus otras producciones, las que hablábamos hace un momento. Por ejemplo, él tiene libros acerca de la identidad argentina, ¿no? Patagonia, Un lugar en el viento, Río de la Plata, Río de los sueños, Norte argentino, La tierra soya y la sangre, Argentina, naturaleza para el futuro. Estas son las obras que han convertido a Marco Zimmermann en uno de los referentes más importantes de la fotografía argentina actual. Las fotografías de Marco Zimmermann forman parte de distintas colecciones públicas y privadas en México, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y en otros países del mundo. Ha recibido importantísimos premios: el premio al mejor libro de arte argentino, el premio Pirámide de Oro y el premio Leonardo. En el año 1999, la obra de Zimmermann pasó a formar parte del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes de la Argentina y del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires. Marco Zimmermann ha sido invitado por el maestro japonés Eikyo Osoe a realizar una muestra en el Shadai Gallery de Tokio y la Folio Gallery de Alberta, en Canadá. Además, está realizando en este momento Marco Zimmermann un libro monográfico sobre toda su obra. Estamos comunicados brevemente, un momentito vamos a molestarla a Ana Mercado Luna, directora del Museo Octavio de la Colina, que es el museo que está recogiendo y está mostrando esta maravillosa obra de la que estamos hablando aquí en la radio. Anita, bienvenido a la radio, disculpame que sé que estabas en un momento, estabas trabajando, pero... Con las manos en la masa, tal. Con las manos en la masa, tal cual, esto, pero es real. En la tinta, mejor dicho, ¿eh? No con las manos en la masa, sino en las tintas. ¿Y qué? Ah, que en las tintas. Qué lujo esta obra. Hemos hablado bastante ya en estos minutos que han pasado en el programa, hemos contado sobre Zimmermann, hemos leído algunos fragmentos de lo que él dice sobre la muestra, pero realmente qué lujo poder ver en La Rioja estas fotografías, Anita, ¿eh? Sí, la verdad, ¿no, Pano? Me alegro que la gente lo haya tomado así, porque vos viste que la recepción que tuvo Zimmermann fue excelente. Él se fue encantado con el público de La Rioja, con la calidez del público que tuvo, que no se lo esperaba. Y bueno, yo por supuesto, junto con todo el grupo de gente con el que hemos trabajado, muy contentos, porque en un principio teníamos un poquito de miedo de traer esta propuesta, pero cuando la vimos en el Carafa, que fuimos un grupo de gente a verlo, me acompañó Pedro Molina, Marta Cortés Álvarez, Hugo Albrié, Viviana Ocampo, cuando la vimos realmente no dudamos en traerla porque supimos que era una propuesta de primer nivel. Y esto, Pano, bueno, vos lo debes saber, estuviste en casa cuando hablábamos, se lo debemos también a Alejandro Dávila, sí, el director del Carafa, que está apoyando el Museo Octavio de la Colina, porque era una cosa muy, muy imposible de traer, solo con su apoyo, digamos, también con su esponsoreo, es que este tipo de muestras que son muy caras de mover, muy difíciles de mover, así es. Difíciles de acceder a este tipo de muestras, la podemos tener hoy en el Museo de Bellas Artes de La Rioja. Sí, verdaderamente un lujo en todo sentido. Mira, yo decía esto que, bueno, ya lo dicen los críticos, pero a uno le ha pasado sin leer lo que dice la crítica, de lo profundo de esas miradas, que es inevitable no ir primero a esos ojos que desde cada fotografía están interpelando y están contando. Es maravilloso realmente el efecto, y además la estética de la muestra, la estética, bueno, de cada fotografía y de la muestra en su conjunto, realmente es maravillosa, Ana. Ojalá mucha gente vaya al museo, ¿no? Y si tiene algún tipo de prejuicio respecto de los cuerpos desnudos, que pierda ese prejuicio y no tema encontrarse frente a una propuesta artística de altísimo nivel que no muchas veces tenemos oportunidad de poder disfrutar en la ciudad, que me parece lo más importante, ¿no? Sí, no, seguro. Yo la verdad es que también en todas las radios que tuve la oportunidad de hablar, les digo esto, anímense vayan, la propuesta es seria, es fuerte, es un desafío, tienen que entrar y animarse, digamos, a mirar esta propuesta de Marco Zimmermann. No sé si vos lo escuchaste cuando contaba, cuando estábamos ya un poco más tranquilos después de la inauguración, sí, que él contó todo lo que significó este trabajo de 7 años, en el que por momentos ya no lo acompañaba la suerte, digamos, y los sponsors que tenía lo abandonaban, y él siguió con este trabajo. Le fue difícil tomar esta decisión porque siempre hizo, no sé si vos contaste eso, pero sí, siempre fue un fotógrafo de paisaje y de películas. Así es. O sea, todas las películas de María Luisa Bemberg, siempre ha sido director de fotografía. Entonces, cuando tomó esta decisión, contaba él, fue como muy muy fuerte traerla y decir, ay, cómo lo va a tomar la gente. Pero la verdad, Pano, es que vos pudiste ver, y yo se lo digo a la gente que no la ha visto en la muestra, vayan tranquilos porque van a encontrar realmente el hombre sudamericano. Creo que lo que quería mostrar Marco lo logró. Te obliga a mirar esos ojos, esas miradas francas, como dice él, sencillas, con tranquilidad, que te transmiten un montón de cosas, y ese entorno de una Sudamérica bastante empobrecida, ¿no? Así es un paseo por una cruda realidad latinoamericana. También es una denuncia en ese sentido, sin proponérselo, pero son tan fuertes que también están contando una historia en todo esto. Es realmente para que lo se lo pueda ver sin ningún tipo de problema, y que vamos con nuestros hijos a ver la muestra, porque realmente la desnudez aquí tiene este sentido de lo profundo, ¿no? Es desnudar una realidad, una manera y un modo de ser de este hombre latinoamericano, el más pobre sobre todo, ¿no? El más desprotegido de alguna manera. Y esto está muy evidenciado, ¿no? En la muestra. Además, el tema, viste, de los chicos, a mí muchos me preguntaban y me decían, vos no tenés que poner que es inconveniente para niños. Y le digo, pero no se fijan los padres, los programas de televisión que están viendo de los niños. Creo que es mucho más pornográfico ver los programas de esto. Esto no es pornografía, absolutamente. Que esto, que no estamos mostrando ningún tipo de erotismo, sino una realidad sudamericana. Así que yo creo que se tienen que animar. De todos modos, te cuento que yo ya he recibido llamados de algunas escuelas ya de chicos de EGB, cosa que me parece muy bien. Yo, por supuesto, fui con mis hijas, había otros chicos que vos pudiste ver, y creo que es muy importante, o sea, que los chicos también sepan que la desnudez no es sinónimo de erotismo ni de pornografía, ¿no? Acá hay una propuesta muy elevada. Absolutamente, nada que ver. Esto es algo maravilloso. ¿Hasta cuándo está la muestra, Anita? Hasta fin de mes. Sí, el primero ya le estamos levantando, porque tiene que venir el Festival de la Luz. Ojalá lo hubiésemos podido tener un poco más de tiempo, pero estamos contrarreloj haciendo las últimas muestras, porque el museo entra en una refacción, una ampliación, gracias a Dios, si Dios quiere. Así que la tenemos hasta fin de mes. Y además tenemos, Pano, a partir de la otra semana, yo me comuniqué con la editora del libro de Marco. Sí, y por pedido los vamos a tener, así que el que lo quiera conseguir, yo al mío lo tengo ahí en el museo para que lo puedan ver. Yo lo vi ahí en tu casa, de increíble, el libro completo es increíble. Y no es tan caro, por lo que me dicen. Así que, bueno, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener algunos ejemplares acá en La Rioja. Qué bueno. Que tenga interés, por supuesto, se comunicará con el museo. Bueno, nosotros... vos te tenés que comunicar con Zimmermann, porque hoy me llamó y me preguntó y me dijo que te había dado el teléfono. Sí, lo que pasa es que yo no sé si ella estaba con tiempo, porque si pudiera yo lo sacaría ahora mismo. Tengo el teléfono aquí, voy a intentarlo. Él estaba bastante tranquilo y además estaba por viajar a Uruguay, así que si vos lo llamás... Bueno, quiero ver si sí, porque esa era la propuesta. Acá lo tengo al teléfono. Ya quizás en un ratito puedo estar saliendo con Zimmermann, porque era una idea poder hablar con él. Anita, muchas gracias por este momento. Los horarios de que se puede visitar la muestra. Todos los días de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 y media a 4 a 8 de la noche. ¿El precio, 3 pesos? La entrada es 3 pesos, 2 pesos para los estudiantes y para los estudiantes de arte con libreta, nada. Y los jueves es gratis. Bueno, los días jueves es gratis. Anita, vamos a seguir difundiendo e invitando esta muestra. Muchísimas gracias. Yo soy agradecida por empezar, de tu acompañamiento en los eventos que siempre hacemos desde la cultura, a la difusión que le das a todo esto y a los medios en general, porque la verdad que todo sí, se portó muy exactamente, bien. Pero bueno, un abrazo especial para vos que nos has acompañado en todo momento. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tu casa es muy acogedora. Espero ser invitado otra vez, porque me ha pasado muy bien y el vino que tenía era muy rico. Así es. Muchas gracias, estaremos Anita. Estaremos juntándonos en otra oportunidad. Bueno, muchísimas un gracias. Un abrazo, Pano. Un beso, adiós. Hasta luego. Le voy a proponer a mi compañero de tareas, a don Alberto, a ver si podemos, si ponemos musiquita, ese tema música que tenemos ahí, y vemos si podemos charlar con don Marco Zimmerman. ¿Le parece bien? Bueno, gracias. Estamos compartiendo el puente en la tarde de Radio Nacional y, como lo estábamos anunciando, nos hemos podido comunicar telefónicamente con el artista fotógrafo Marco Zimmerman. Marcos, bienvenido a la radio, muchas gracias por este momento para compartir con nosotros y nuestra audiencia. Al contrario, gracias a vos. Bueno, mira, Marco, hemos estado hablando un buen rato de la muestra tuya, Desnudos Sudamericanos, y queríamos que nos cuentes un poco cómo nació esta idea de esta colección. Bueno, mira, en realidad yo venía desarrollando un trabajo en 11 libros anteriores que estaba referido siempre a la identidad de la Argentina. Desde mi primer libro, que fue Patagonia, pasando por el Río de la Plata, el norte argentino, los varios libros color que hice sobre la Argentina en distintas ocasiones, y un libro de plantas autóctonas argentinas que hice también con Ediciones La Riviera hace unos años, yo había abordado el tema de la identidad argentina siempre, uh-huh, como una manera de tratar de buscar con la fotografía algún sentido y algunos detalles y rasgos que tiene la Argentina y que quizás pueden unirse para ayudarnos a entender mejor nuestro país, ¿no? En ese contexto, digamos, desarrollé todo mi trabajo en el interior de Argentina, y a pesar de que yo soy porteño, me interesé especialmente por el interior, así que esta posibilidad de exponer la muestra en La Rioja me pareció desde el principio muy interesante. Ahora bien, en este trabajo de los desnudos sudamericanos quise ir un poco más allá y tenía, digamos, toda la intención de hacer algún trabajo sobre Sudamérica y no sabía muy bien cómo abordarlo. A un cierto punto se me ocurrió esta idea de hacer un libro de desnudos, de contar Sudamérica detrás de los desnudos y al mismo tiempo contestar un cierto tipo de fotografía de desnudos que ha siempre primado y que es una fotografía muy referida a lo físico, al músculo, al reflejo de luz, a la estética, digamos, uh-huh, así, digamos que se limita al cuerpo, ¿no? Y en cambio yo traté de hacer un libro que tiene un poco más que ver con lo comportamental, con lo antropológico y con, digamos, contando y mostrando algunos personajes de la Argentina, y de los demás países, de los 7 países que tocamos en este libro, pero de un modo muy natural, en donde fuera gente absolutamente común y corriente. Allí en la muestra ustedes podrán ver gordos, flacos, viejos, jóvenes, gente de todo tipo, y en donde la estética de lo bello está completamente, digamos, dejada de lado, como y en cambio, digamos, el trabajo se refiere a lo que es la imagen del hombre sudamericano y de alguna manera una reflexión sobre el hombre. Así es. Está muy presente la reflexión en cada uno y en todos, ¿no? Es un viaje también por la realidad latinoamericana. Si bien no tiene esta carga, pero también son fotos que denuncian, ¿no? Por lo menos esa carga, ¿no? Sí, por supuesto. De alguna manera, digamos, el trabajo, el ensayo en sí, digamos que es más amplio de lo que está allí expuesto en la muestra, pero la muestra es bastante representativa de todo lo que se hizo y de lo que está publicado en un libro que va a llegar en los próximos días a La Rioja y que pueden conseguir seguramente. Es un trabajo que tiene que ver un poco sobre esa, rudeza, ¿no?, que hemos sufrido en nuestra historia, uh-huh, los pueblos de Sudamérica, y quizás esa rudeza y esa crudeza también sea de alguna manera el detrás de esta idea de fotografiar a los hombres desnudos, ¿no? Así es. Bueno, tu carrera viene desde el cine, Marcos. Yo he tenido una vocación por la fotografía desde siempre, ¿no? Yo no sé, siempre digo que un fotógrafo, antes de ser fotógrafo, tiene que ser guayar, porque si no te gusta mirar, es inútil ser fotógrafo, ¿no? Sin duda. Es cierto, digamos, yo estoy convencido de que, digamos, muchos podemos hacer fotografías, pero si, hasta que uno no puede ver algo y realmente entender a través de la mirada algo, no se puede hacer una verdadera fotografía de eso, ¿no? Entonces, desde chico a mí me gustó la fotografía, en un cierto periodo fue de alguna manera una especie de hobby, y luego de a poco se fue transformando, luego de algunos estudios y mi carrera como el Instituto Nacional de Cine, se fue convirtiendo en una profesión, y bueno, sí, hice varias películas argentinas, desde Quebracho, La Raulito, casi todas las películas de María Luisa Bember y varias producciones extranjeras que se hicieron en la Argentina entre los años 70 y 90, digamos, ¿no? Además, un cine muy cargado con esto de lo social también, de algún modo, ¿no? Sí, bueno, qué sé yo, a uno... Bueno, lo de María Luisa Bember un poco más intimista, pero... Cualquiera que recorre la Argentina, digamos, encuentra que el nuestro es un país que está lleno de pequeños países diferentes, ¿no? Así es. Es decir, por ejemplo, vos fuiste testigo hace 2 días que cuando fuimos a comer luego de la muestra, me ofrecieron un riquísimo locro. Sí. Y yo no lo había comido nunca con queso fresco, ¿no? Y esa es una particularidad riojana que yo no conocía de otros lados. Y todas esas particularidades a mí me parecen muy interesantes porque que dicen siempre de algún aspecto de cada región, ¿no? Así. Y en general, gracias a la fotografía yo he podido entender algunas cosas de la Argentina que no comprendía antes, es decir, este acercarme a la gente, acercarme a las costumbres y a los paisajes de cada lugar, ayudan a que uno pueda comprender algunas realidades y yo trato de que en mis fotografías siempre haya un trabajo de investigación atrás y que todo eso esté de alguna manera, si bien a veces no está completamente presente en la imagen, pero sí está presente detrás de la fotografía. Así es. Escribís muy bien también, Marcos. los pequeños textos que hay en los programas, bueno, hace un momento leímos lo que escribiste cuando murió el maestro Dávila y todo esto. Hay una poética en tus textos maravillosa. Lo que quiero contar que el libro de las fotografías está acompañado, muchos de ellos, con textos que si bien son de autores distintos latinoamericanos, pero van como acompañando esta propuesta fotográfica que está en el libro con la colección completa de las fotos, ¿no? Que no es la que vemos en el museo. Sí, decime. No, yo siempre he tratado en mis libros de acompañar las imágenes, que si bien son fotografías en sí mismas, y el trabajo fotográfico, cada uno de mis libros es un ensayo en sí mismo, he tratado de acompañarlos con textos, porque siempre los textos ayudan a comprender un poco más, digamos, algunas cosas y ayudan a vislumbrar. Y mi intención con la fotografía es siempre tratar de, como te digo, descubrir y mostrar a otros un poco algunas cosas que a veces se nos escapan, ¿no? Para ver si esto contribuye de alguna manera a hacer un país mejor, ¿no? Sin duda. ¿Algún proyecto nuevo por ahí, Marcos? Bueno, siempre hay proyectos nuevos, algunos irrealizables, porque en general se me ocurren proyectos demasiado grandes y a veces es muy difícil realizarlos. Este libro, gracias a, digamos, el apoyo de Ediciones La Rivière, ha podido ver la luz, porque en realidad es un proyecto que no cualquier editor era capaz de enfrentar, de hecho por el contenido del libro en todo sentido, ¿no? No solamente por lo que puede ser un poco, digamos, choqueante en cuanto a la frontalidad del desnudo masculino, que no se había visto demasiado en la Argentina y en estos parajes. Así es. Sino porque, bueno, era un proyecto de alguna manera bastante caro, porque hubo que recorrer 7 países para hacer estas fotos, ¿no? Claro. Entonces siempre hay algún proyecto, algunos son un poco más irrealizables, otros se están realizando de a poco. Estoy en un periodo en el cual, no sé, acabo de terminar mi tercera novela, inédita, por supuesto, porque los voy a eximir de tener que leer también mis textos, además de ver mis fotos, ya sería demasiado pedir al público. Pero pronto seguramente voy a empezar algún proyecto nuevamente y veremos un poco cómo va. ¿Algún guión cinematográfico también por ahí, no? ¿Tendrías, Marcos, con esta mirada que tenés y la posibilidad de escribir? Me parece que hay muchas cosas que todavía nos tenés que dar para deleitarnos. Bueno, a mí me gusta mucho el cine, he visto mucho cine, sobre todo en mis años un poco de mayor juventud, ¿no? He visto casi toda la historia del cine, digamos. Así es. Me interesa mucho el lenguaje del cine, es una profesión, lo he hecho al cine también, con lo cual sé que es una profesión muy difícil de realizar, se necesita, digamos, mucho dinero para hacer cine, y la fotografía tiene algo de muy especial, y de alguna manera la literatura también se junta con eso, y es que cierta reflexión, ¿no? A la cual aluden ambas cosas, la fotografía, porque detiene el tiempo de alguna manera y hace que uno se pueda quedar en los detalles de una imagen, y ustedes mismos verán ahí en la muestra algunas, detrás de cada personaje hay una serie de detalles que completan el personaje, por así decirlo, y en la literatura, digamos, es justamente como un lugar opuesto, ¿no? En donde uno, en vez de estar atado a una realidad que tiene frente a la cámara y que me encanta, digamos, retratar, con la literatura uno puede jugar de manera absoluta, ¿no? Es decir, tomar un personaje y vestirlo, desvestirlo, disfrazarlo, matarlo, hacerlo revivir, hacerlo nacer nuevamente en otro mundo, o hacer lo que uno quiera, ¿no? Entonces esa posibilidad para un fotógrafo que ha vivido toda su vida dependiendo de qué diafragma poner para sacar esta foto para que salga mejor una cosa, cómo iluminarla, es una posibilidad que es una enorme libertad, y me encanta esa parte, digamos, ¿no? También. Marcos, ¿algunas reacciones adversas cuando se conoció esta muestra? ¿Hubo algunos o todo fue bien? Realmente no, creo que la Argentina ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho más de lo que alguna gente cree. Creo que además el trabajo, digamos, y esto sí, digamos, me gustaría resaltarlo, ¿no? Es un trabajo que tiene, digamos, yo he tenido un especial cuidado, digamos, en explicar, digamos, de qué se trata este trabajo y cuál es el fondo de este trabajo, para que no sea tomado de un modo cual no es, porque esta es gente verdadera que está allí fotografiada en su situación verdadera, en la cual se ha abierto, digamos, a esta posibilidad de desnudarse completamente frente a una cámara, que es de por sí una valentía muy grande para mostrar así crudamente su mundo, ¿no? Así y entonces de alguna manera yo soy responsable por hacer entender, digamos, junto con cada presentación de la muestra, que este es un trabajo que refiere a todas estas cosas que hablábamos, y al hombre sudamericano, a su mundo, a su mundo concreto, a su mundo, digamos, a la parte antropológica de ese mundo, y también a los sueños y a las miradas y a la profundidad que pueden transmitir a algunos personajes, ¿no? Y por qué no a la belleza también, eso también es cierto. Muchas gracias, Marcos, por permitirnos en La Rioja poder disfrutar de esta muestra maravillosa tuya, de esta propuesta, de este paseo por esta parte de esta Latinoamérica nuestra, que la podemos reconocer también aquí en nuestras calles, caminándolas, ¿no? Entonces, claro, muchas gracias por esta generosidad tuya, porque no sé cómo te habrá sonado que te he dicho a La Rioja, pero como hablábamos el viernes, esto viene como a cerrar, esto de venir a La Rioja con esta muestra, a cerrar este encuentro que tuviste con el maestro Miguel Dávila hace un año, y hoy aquí, a un año de su muerte, en el museo que él fundó, mostrar esa misma obra. Es maravilloso, ¿no? Como las historias. Sí, la verdad que ha sido muy curiosa la historia, pero yo estoy muy contento porque realmente a veces yo tengo una cierta deuda con el interior, porque he realizado, como te digo, casi toda mi obra en el interior del país, casi todas mis fotos son sobre el interior del país. Disfruto muchísimo el interior, sus tiempos, su gente. He recorrido La Rioja varias veces y la conozco bastante bien. Me cae muy bien su gente, y además es para mí una oportunidad de poder llevar este tipo de cosas allá, así que realmente le agradecido soy yo a Ana Mercado Luna, que es la directora del museo, y que ha hecho las cosas de una forma maravillosa, y la muestra está presentada maravillosamente, y a Alejandro Dávila, que la curó también, director del Museo Carafa, que fue quien hizo el nexo, digamos, con el museo de allí, ¿no? Así que yo estoy muy agradecido a La Rioja y a esta posibilidad, y estoy muy agradecido contigo por esta nota que me ayuda a poder explicar un poco algunas de estas cositas al público. Muchísimas gracias, Marcos, un gusto conocerte, verdaderamente. Al revés, igualmente, y muchas gracias a vos. Un abrazo grande, muchas gracias, hasta luego. La muestra se llama Desnudos Sudamericanos, la podemos visitar todos los días de lunes a lunes por la mañana y por la tarde en el Museo Octavio de la Colina. Nos despedimos en esta parte del programa, o cerrando esta parte del programa, con la música completa de este Dino Saluzzi, que está sonando como cortina. Lo dejamos al tema completo. Alberto, muchas gracias. Bichon, sí. ¿Vos no querés colaborar en el beneficio que realizamos en el Palais Rouge? ¿Animando el espectáculo? Eva, ¿qué tengo que hacer? Y vos salís, decís cuatro pavadas de esas que acostumbrás y ya está. Pero ¿por qué no lo lleva Fontana, eh? Me has dado una idea, ¿eh? Sí, claro. Se hará hacer algo, pero algo brutal, porque toma parte lo mejor... De la crème, de la crème. Fíjate, mi prima Zoila. Sí. Soy la vaca de Pereira. Que canta como una bestia porque suelta unos mugidos. Cual su nombre lo indica, claro. Pero tiene un apellido que te viste el programa. Sí, aunque te rompa los tímpanos. Bueno, ¿y qué va a cantar? ¿Un trozo de ópera? No, una tajadita nada más, porque hay muchos números, ¿sabes? El Bollo Veras, que en sus imitaciones es... Fantástico. Te hace un relincho. Y un caballo perfecto. Fíjate que en la estancia relincha y todas las caballas se le van al humo. Es grave, ¡bárbarote! Con decirte que imita el canto del garro y enseguida empieza a amanecer. No le puedo creer. Podeme porque es la pura. Fíjate que el que está loco por actuar es el petizo Goyena, pero no puede ser. Porque es tan petizo que aparece en el escenario y todo el mundo lo toma por el apuntador. Han pasado 23 minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional hasta las 8 de la noche. Bella música del piano Don Bebo Valdés. Vamos a presentar un nuevo trabajo, este nuevo formato que cada tanto compartimos con ustedes en la radio, una producción de la radio CALF de la Universidad Nacional del Comahue en la provincia de Neuquén. Se trata del ciclo Se dice de mí, documenta, un ciclo realizado por mujeres de distintas especialidades de la Universidad del Comahue, periodistas, historiadoras, antropólogas, sociólogas y otras yerbas que se reúnen en esta propuesta que luego se conforma como un programa de radio de aproximadamente 30 minutos. Se dice de mí, documenta, es un trabajo que nos permite acercarnos a las historias de distintas mujeres de esta América nuestra y de esta Argentina. Personajes que las mujeres de documenta nos lo presentan y nos lo cuentan. En este caso, Se dice de mí, documenta, hoy toma a un personaje de la ficción. ¿De la ficción? Sería la pregunta. Un personaje creado por el maestro Quino, llamado Mafalda. La historia de esta pequeña mujer llamada Mafalda es la historia de Se dice de mí, documenta, de hoy aquí en el puente. La vida no se ofrece a sorbos, sino de golpe, y hasta el fondo de las consecuencias. El fondo de las consecuencias. Nos inventan cada día las palabras, y con ellas nos empujan. Nombran las cosas y nos amueblan el mundo. Nombran las cosas y nos amueblan el mundo. No hay soledad donde ellas miren. Ni olvido. Ni olvido, mientras ellas canten. Se dice de mí, documenta. Marzo de 1962. Mi papá es corredor de seguros y en casa se entretiene cuidando plantas. Mi mamá es ama de casa Se conocieron cuando estudiaban juntos en la facultad, pero ella después abandonó para cuidarme mejor, dice. El nombre que me pusieron fue en homenaje a una pibita que trabajaba en la película Dar la Cara, que se hizo leyendo el libro del escritor David Viñas. Tiene importancia lo que yo pienso de Mafalda. Lo importante es lo que Mafalda piensa de mí. Julio Cortázar. Yesterday, all my troubles seem so far away. Contemporánea de Rayuela, del asesinato de Kennedy y Martin Luther King, de los primeros viajes espaciales, la guerra de Vietnam, la primavera de Praga y los golpes militares a Frondizi e Ilia, Mafalda fue una niña terrible, que generación tras generación citamos como a una autoridad y seguimos adorando en todo el mundo, a casi 50 años de la primera vez que fue dibujada. Nació casi por azar, pensada como una mezcla de Blondie y Charlie Brown, pero peinada a lo periquita. Era la edad de oro de la historieta argentina, cuando comienza a publicarse Mortzinder en la revista Mister X, con guión de Héctor Westergel y dibujo de Alberto Brecha. Era cuando Tía Vicenta tenía una tirada de 500.000 ejemplares. Pero ella fue traducida a más de 30 idiomas, entre chino, griego y danés. Ella está en las charlas divertidas, los carteles de publicidad, los jardines de infantes y toda biblioteca que se precie. Ella habla por nosotros todavía, nos expresa, nos piensa y nos hace el bien de ridiculizarnos. Retacona, malhumorada, quizá demasiado adulta para sus 6 años, Mafalda no es un personaje de historieta. Ella es una más de nosotras, plantada a este mundo con más pertenencia que más de una criatura humana. Como Mafalda, no habrá ninguna igual. No habrá ninguna. Se dice de mí, documenta. 1962. Se publica La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. 1963. Asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Edición de Rayuela. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Por fin llegó Pepsi Cola. Pepsi Cola la pegó. Al brindar con su sabor. Orgullante felicidad. Pepsi grande del amor ya más. Pepsi Cola. Calidad en cantidad. Pida Pepsi. Carta de Mafalda a 7 días. Señor director de 7 días, un amigo mío, el dibujante Quino, me dijo que tenía mucho interés en contratarnos a mí y a mis amiguitos, Susanita, Felipito, Manolito y Miguelito, para que juntos trabajemos todas las semanas en tu revista. Aceptamos con mucho gusto, pero antes debo decirte que en casa aumentó la familia, porque el 21 de marzo nació mi hermanito, lo que alegró bastante a mi papá y a mi mamá, que a mí me produjo curiosidad. Ahora estamos todos muy preocupados por atenderlo y pensar en un nombre que a él le guste cuando sea grande. Se dice de mí, documenta. Mafalda es la hija directa de Joaquín Salvador Lavado, Quino. Hijo de inmigrantes andaluces, nació en la ciudad de Mendoza en 1933. Como su criatura más célebre, la fecha exacta de su nacimiento es confusa, aunque su cumpleaños real es el 17 de julio, en el registro civil de Mendoza consta como nacido el 17 de agosto. Mafalda también tiene más de una fecha de nacimiento. En marzo del 62, Quino la dibujó para una agencia de publicidad que necesitaba una familia tipo para un aviso de electrodomésticos marca Mansfield que fabricaba entonces Siam Ditela. Se trataba de una historieta que funcionara como publicidad encubierta y todos los nombres de los personajes debían comenzar con la letra M. Pero en 1964 empieza a aparecer como tira semanal en el suplemento de humor Gregorio de la revista Leoplan. Y en septiembre del 64 la tira se muda a primera plana. En el año 65 se publica en el diario El Mundo, que cierra en diciembre del 67. Mientras la tira deja de aparecer, nace Guille. Y en el 68, la familia ampliada reaparece en el semanario Siete Días. ¿Ves, Miguelito? ¿Cómo no va a andar mal el mundo? Si cuando en América es de día, en China es de noche. ¿Entiendes? ¡Ah! O sea que mientras los de esta mitad están despiertos, los de la otra mitad están durmiendo. Eso. ¿Y cómo demonios pueden entenderse 500 millones de tipos almorzando con 700 millones de tipos roncando? ¡Cierto! O sea que a lo mejor lo que divide al mundo no es la política, sino la cama. ¿Qué le pasa a Miguelito, Mafalda? ¿Por qué camina así? Y como en la otra mitad del mundo es de noche, no quiere despertar a los que duermen. Esto me recuerda a la frase de Mao cuando dijo que si los 700 millones de chinos se ponían de acuerdo y daban al mismo tiempo una patada en el suelo, el mundo iba a pasarla mal. ¿No es gracioso? No, no es gracioso. Se dice de mí, documenta. Junio de 1973, después de 10 años de dibujarla, Quino se despide de los lectores de Siete Días y no volverá a dibujar a Mafalda, salvo para algunas pocas ocasiones especiales, como campañas a favor de la infancia, o como en 2009, cuando Mafalda reaparece en el diario romano La República. ¿El motivo? El primer ministro Silvio Berlusconi había denigrado públicamente a una diputada que reaccionó diciéndole: "No soy una mujer a su disposición". Mafalda repitió la frase como parte de una campaña feminista. Sobre los orígenes de Mafalda, esto recuerda a su autor. Hice 12 tiras con esa familia que usaba ciertos aparatos. Después las ofrecieron a los diarios y las rechazaron, porque era visible el fin publicitario de la agencia. Guardé mi historieta en el cajón hasta que mi amigo Julián Delgado me pidió algo para la revista Primera Plana. Adapté la tira, a la nena le puse Mafalda y arranqué la historieta sin la menor idea, sin el menor plan. Ya que no tenía que elogiar las virtudes de ninguna aspiradora, a Mafalda le hice protestona, cascarrabias. Fue una revancha inmediata. Esto sucedió por el año 1963. Nunca pensé que iba a estar 10 años dibujando a Mafalda. ¡Deliciosa! ¡Refrescante! ¡Superior! ¡Riquísima! ¡Única! ¡Cruz! Con el almuerzo y la cena, ¡Cruz, qué buena! ¡Cruz, qué buena! Y en la mesita del bar, Cruz, lo mejor para tomar. Cruz, Cruz, Cruz. 1964. Se crea el lenguaje BASIC de programación. 1966. Se inicia la Revolución Cultural China. 1968. Mayo francés. Se dice de mí, documenta. Que a mis amiguitos te van a gustar tanto como a mí. Felipito tiene un papá que es todo un ingeniero. Él es bueno, un poco simple, tierno, y a pesar de que en la escuela está un grado más que yo, a veces lo cuido como si fuera mi propio hijo. ¡He decidido enfrentarme a la realidad! Así que en cuanto se ponga pasaderita, ¡me avisan! A Manolito lo conocí en el almacén de su papá, porque nosotros somos clientes de él. Ahora vamos al colegio juntos. A veces me hace enojar, porque es muy cabeza dura. Siempre quiere tener la razón. Y lo que más bronca me da es que casi siempre la tiene. Dime, Manolito, ¿tú crees que uno crece más del ombligo para arriba que del ombligo para abajo? No tengo tiempo de contestar semejantes estupideces. Además, del ombligo para abajo no crecemos. ¿No ves que es el suelo? Susanita, no me llevo muy bien. Reconozco que a veces parezco muy antipática con ella, pero cada vez que habla parece el premio Nobel de la clase media. Seguro que cuando sea grande tocará el piano, se casará y tendrá muchos hijos y jugará a la canasta. Te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie, porque a Susanita no le gusta que se sepa. El papá de ella es vendedor en una fábrica de embutidos. Así que esa es tu preciosa niña. ¡Ay, pero qué monada! Dime, tesoro, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿Usted quiere la respuesta de siempre o una explicación más completa de lo que siento por cada uno? Mafalda, no deberías contestar así. ¿Por qué no, mamá? Estoy harta de elegir entre esto y aquello. Bueno, bueno. Siempre lo mismo. ¿Por qué no podemos vivir en un mundo sin opciones? Detesto las opciones. ¡Hola! ¡Hola! ¡Somos vecinas! Yo me llamo Susanita, ¿y tú? ¡Mafalda! Dime, ¿a quién quieres más, a tu mamá o a tu papá? Miguelito es el último que ingresó a la barra. Todos los queremos mucho y nos hace reír porque piensa siempre las cosas más fantásticas. Claro que es muy chico todavía, va un grado menos que nosotros. ¿Cómo te llamas? Miguelito. ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Pues, estoy esperando algo de la vida. ¡Es absurdo, Miguelito! ¿Piensas quedarte ahí sentado, esperando algo de la vida? Sí. Bueno, pero ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues, no lo sé. Todavía. No tengo pretensiones. Cualquier cosa que me dé la vida estará bien. A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos. Y por eso está como está. Hace un rato. Y así, de repente, cuando más lo necesitaba. Ya no hay nada que hacerle. Acomodar el brazo y bajar la tapa. ¡Volvió la luz! ¡Volvió la luz! ¡Hazle el wincopón! Me vuelvo loco bailando contigo, al ritmo que vivo de tu wincopón. Y la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu wincopón. Sin wincopón no hay alegría. Con wincopón todo es felicidad. El planteo de la historieta era simple. La nena elucubraba una pregunta y los padres le contestaban. Al final ella hacía su comentario. Al poco tiempo, este recurso empezó a agotarse. Entonces introduje a Susanita, que era una especie de mamá de Mafalda en chiquito. A medida que se iban agotando estos recursos, incluían nuevos personajes. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, juntito a los ojos, tratándola de abrazar. En las primeras tiras, Mafalda aparece acompañada solo por su papá, de nombre Ángel. Y pocas tiras después aparece la resignada mamá, que en algún cuadrito se la menciona como Raquel. Nunca se dice nada del apellido de esta familia, definida como el espejo de la clase media latinoamericana y de la juventud progresista. Además de la barra entrañable, de amiguitos entrañables, hay un grupo de actores secundarios que es de justicia mencionar: la tortuga burocracia, el Citroën 12B, las madres y los padres de algunos de los personajes principales. Y está el globo terráqueo, como un oso de peluche de enfermo que Mafalda abraza y cuida. Está la radio y está la tele, cuando finalmente la tele llega a casa. ¿Papá? Sí, Mafalda. Los niños de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor. ¿De veras? Mira, Mafalda, puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano. Ya sé, ya sé. Si ellos ya me dijeron que no es ser marciano, es ser estúpido. ¡Mafalda! Uy, menos mal que este joven de las plantas es súper sedante. ¡Quiero un televisor! No hay como la selva para una buena guerrilla. Mantecol, mantecol, mantecol, mantecol. Por la vida contenta voy, saboreando el rico mantecol, mantecol. 1969, primer hombre en la luna, Neil Armstrong. Se edita el último álbum de los Beatles. Se dice de mí, documenta. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Hay unos dibujos animados hechos en 1972 en los que Mafalda hablaba. No quise meterme en el guión ni nada. Dije, acá está la tira, háganla como les parezca. Aquello fue el gran fracaso. Aparte que hicieron una Mafalda en un mundo edulcorado, rosadito, la escuela bonita. La gente en aquella ocasión dijo, ¿pero cómo? Esa voz no es la de Mafalda. Claro, cada uno tiene la voz de Mafalda dentro de sí. Entonces lo inteligente nos pareció que fuera Mafalda, pero que no dijera nada concreto. Son dibujos muy graciosos y era una pena que nadie los conociera. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Mafalda ya tenía una enorme fama mundial cuando Quino empezó a sentir que se repetía y dejó de hacerla. Así que solo volvió a dibujarla para la campaña mundial por la Declaración de los Derechos del Niño, promovida por UNICEF en 1977, y para enseñarles a los chicos a cepillarse los dientes en otra campaña organizada por odontólogos argentinos en 1983. Para entonces ya se habían editado 10 libros de recopilaciones de la historieta. Después vendrían Mafalda inédita, 10 años con Mafalda y el librote Todo Mafalda. En la época que finalizó la historieta, Canal 11 comenzó a emitir una serie de cortos animados producidos por Daniel Mayo, que no tuvieron mucha repercusión. En 1982 se estrenó un largometraje con animaciones de Jorge Martín, Catú, y dirigido por Carlos Márquez. Era un montaje de los cortos anteriores y tampoco tuvo mayor suceso. En 1993 se realizaron nuevos dibujos animados producidos por una empresa española en coproducción con Televisión de España y dirección del cubano Juan Padrón. Se dice de mí, documenta. Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Los Beatles me gustan porque son muy alegres. Están de acuerdo conmigo en muchas cosas y tocan la música que nos gusta a los jóvenes. Ellos deberían ser presidentes del mundo porque tienen influencia sobre mucha gente de todos los países. Me gusta leer, escuchar los noticieros y mirar la TV, menos la serie. Jugar al ajedrez, al bowling y a las hamacas. También me gusta mucho jugar y correr al aire libre, donde haya árboles y pajaritos, como en Bariloche. Cuando fuimos de vacaciones para allá, pasamos días muy lindos. Este año no fuimos de vacaciones porque esperábamos la llegada de mi hermanito. Espero que en el verano crezca muy pronto, así lo podemos llevar con nosotros a Córdoba. Cuando se preocupe menos por el chupete, ya voy a presentar al pájaro loco, que trabaja en TV. Seguro que le va a gustar tanto como a mí. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Que no me gustan están primero las sopas, después que me pregunten si quiero más a mi papá o a mi mamá, el calor y la violencia. Por eso, cuando sea grande, voy a ser traductora de las Naciones Unidas. Pero cuando los embajadores se peleen, voy a traducir todo lo contrario, para que se entiendan mejor y haya paz de una buena vez. Cuesta juntar ánimo para bajar este mundo. Buen día, mundo. Buen día, mamá. ¿No sabes si ya fueron suprimidas las armas nucleares? No lo sé, Mafalda, pero creo que no. ¿Por qué? Bueno, por nada en especial. Pero sería lindo levantarse una mañana y encontrar que al fin la vida de uno depende de uno mismo. ¡Oya! ¡El mar pierde agua, José! ¡Es una ballena, Rómulo! ¡Esto se está poniendo friolentamente frío! ¡Tómate un Nesquik caliente! ¡Vos siempre tenés soluciones calentitas! Solo dos cucharaditas de Nesquik instantáneo. Y pancita calentita, Rómulo. Calentita, José. Caliente. Sabor delicioso. 1971. Lacan publica Lenguaje y Psicoanálisis. 1973. La Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Se dice de mí, documenta. Is there any... Cientos, miles de anécdotas cotidianas nos vinculan con Mafalda. Basta nombrarla para que algún cuadrito, algún chiste, alguna de sus frases matadoras nos hagan sonreír. O no digan que si cuando matan una mosca no le preguntan, ya en el suelo y aplastada, con auténtica retórica mafaldiana, ¿o tenías grandes planes? Desde el domingo 30 de agosto de 2009, los turistas se sacan fotos con la escultura de nuestra pequeña en la esquina de Chile y Defensa, en el barrio porteño de San Telmo, donde vivió Quino. En otro barrio de Buenos Aires, Colegiales, Mafalda tiene una plaza cuyos vecinos plantaron un cartel que dice: nos enseñaste a pensar en clave humanista y crítica a varias generaciones. Tus personajes nos llegaron al corazón y nos sirvieron en la resistencia. Por tu lucidez y honestidad, seguimos sonriendo aún en los momentos difíciles. Por todo esto, nos comprometemos a que las próximas generaciones conozcan tu obra y la disfruten, sea cual sea el mundo que les toque, que no es poco. El texto está acompañado de un dibujo de Mafalda que mira el mensaje vecinal y en un globito dispara una de sus frases. ¡Sas! La nota sentimental. Este programa está dedicado a todas las niñas terribles que fuimos y tuvimos. Y para que se multipliquen. Hemos compartido este nuevo documento, Se dice de mí, y la historia de Mafalda. Esta realización, esta producción es de Radio Calf de la Universidad del Comahue en la provincia de Neuquén. Y la música que está sonando, la señora Rita Lee, la cantante brasileña, en su homenaje a los Beatles. Con esto nos despedimos. Muchas gracias a Alicia, que se ha comunicado con nosotros telefónicamente. Muchas gracias por sus palabras de aliento y por lo que nos ha dicho del programa. Ojalá nos siga escuchando siempre. Y muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta propuesta. Gracias Alberto por su trabajo en la operación técnica. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 18 horas y nos quedamos hasta las noticias con las canciones en la voz de la señora Rita Lee. Muchas gracias y muy buenas noches. Compañera Marta López. Gracias en el Salón Mujeres. La presidenta se despide de los deportistas que van a participar de las Olimpiadas Juveniles de Singapur. Escuchemos lo que dice. Que provocan el estrés, la tensión. Yo les puedo asegurar que si por lo menos día por medio, antes lo hacía más seguido cuando era solamente senadora, cuando una legisladora tiene infinito tiempo para hacer muchas cosas. Cuando están tareas ejecutivas, el tiempo se achica sustancialmente para dedicarse a las cosas personales y por lo menos trato de día por medio hacer 45 minutos de actividad aeróbica, al menos porque además, si no, la cabeza te explota. Y es increíble porque para los que no lo hacen, porque parecen que están cansados, que prueben que cuando uno está cansado y comienza a hacer fuerza los primeros 20 minutos parece que no podés, pero después de los 20 minutos, no sé, bueno, dicen que es científico, fisiológico, ¿no? Generás endorfinas y te salen fuerzas y tenés una vitalidad impresionante. Así que yo quiero aprovechar este espacio también, no solamente para entregar las banderas a nuestros jóvenes deportistas, sino también para, bueno, el tema de la vida sana para nuestra población, sobre todo en épocas de los ACV y de todas esas cosas que uno escucha, el deporte es el antídoto o uno de los antídotos más eficaces. Y bueno, y ahora a los entrenadores, yo le digo los torturadores, porque, no, por favor, qué fea palabra, no por favor. Porque el otro día cuando vieron las leonas me decían, convencilo de que nos dije mañana a la tarde que nos haga entrenamiento, y no hubo caso, no las dejó, tenían que entrenarse. Y la verdad que, bueno, ustedes son los que ayudan a que ellos puedan sacar lo mejor de sí mismos. Y no solamente son, el entrenador no es solamente una persona, por lo menos para mí, ¿no? Me parece, que prepara a alguien y le dice, tenés que levantar la pata así o hacer el brazo así. No, eso es una parte. Está la otra parte de saber la psicología de cada uno de sus entrenados para saber en dónde tienen que estimularlos, en dónde tienen que apoyarlos, porque esto es tan importante como el músculo. Mens sana, incorpore sano. Gimnasia Esgrima de la Plata, por eso lo digo.